Somos los que somos, estamos los que estamos, viejo, arránquese. Tiempo para andarme con tristezas. Sáquense unos cuartitos, también una guitarra pa' cantar canciones buenas. He conocido cosas que ni siquiera por la mente me pasaba. Yo soy el mismo, no se me sube nada. Que han estado